Buenas, aquí estamos una quincena más en la Contratertulia y en el programa de hoy, que se graba el martes 28 de mayo del año 2024, como ya habíamos anunciado y habíamos avisado a nuestra selecta audiencia, tenemos aquí a gente relacionada con el Kurdistán y con la Revolución Democrática de Rojava y con todo esto. Entonces, tenemos a un par de invitados, un invitado y una invitada. Él es Dani, del colectivo Rojava Zadi de Madrid, que ya le conoceréis o le conocemos nosotros por lo menos, porque ha estado en algún otro programa de la larga andadura de la Contratertulia. Daniel, di algo para que vean que no miento. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y también tenemos por otro lado a Oslen, que ella es miembro del Congreso Nacional del Kurdistán. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Aparte también los tres contratertulianos que estamos hoy, que son Paulo. Hola, desde, buenas. Desde un lugar de La Mancha. Desde la capital del imperio, desde Vallecas. Tenemos también a Redín, también con el centro, al doctor Redín, y estoy yo, alias León, porque en esta ocasión, a última hora, se han descolgado Elisa y Gabriel desde Galicia, ¿vale? Pero bueno, somos cinco personas y además este programa es un programa especial sobre la situación allí, sobre dos cosas. Primero, vamos a hablar de una campaña específica que hay pidiendo la libertad de Abdullah Öcalan, que ahora nos va a contar Dani quién es este señor, aunque ya hemos hablado de él. Y luego, por otro lado, Oslen nos va a hablar de la situación que se vive ahora mismo, pues en esos territorios se puede decir que está prácticamente liberado del Estado sirio, donde se ha llevado a cabo en los últimos años, pues que hemos hablado ya varias veces también en este programa, un interesante experimento social, una revolución que está en marcha, pero como todas las revoluciones, con un montón de enemigos y de problemas que también nos va a contar por aquí. Entonces, yo creo que directamente podemos empezar ya, ¿vale? Con Dani, y que nos cuentes esta campaña concreta para la liberación de este hombre. Cuéntalo como si quien escuchase no supiese nada del tema, ¿no? Para ¿vale? Muy bien, Daniel. Pues nada, pues la campaña va de que, bueno, desde el 25 de marzo de 2021, Abdullah Öcalan, que está en la prisión, en la isla prisión de Imrali, que es un territorio militarizado, ¿vale?, en el que comparte la prisión actualmente con otros tres compañeros, pues lleva, pues eso, desde totalmente desaparecido, no se sabe nada, desde hace más de 35 meses. Es más, recientemente, como suele suceder de vez en cuando, los abogados de Abdullah Öcalan han requerido una reunión con Abdullah Öcalan y se la han vuelto a denegar, pues aludiendo como si hubiera Abdullah Öcalan, no me sale ahora mismo la palabra, hubiera cometido algún acto que le impidiera un acto en la cárcel en la que está él solo, aislado, un castigo, ¿vale? Entonces, eso significa que va a estar como mínimo otros 6 meses, pero es que esto lleva sucediendo ya, como ya digo, desde el 25 de marzo, que fue la última comunicación que tuvo con su hermano telefónicamente, que además se estuvo solamente hablando durante 5 minutos y se cortó rápidamente y no se sabe por qué se cortó. Y bueno, y entonces, como además ya hay sospechas de que en el 2007 hubo un intento de envenenamiento por parte de Turquía, pues entonces estamos pidiendo al Comité de Prevención de la Tortura que, bueno, que se acerque a la cárcel y que compruebe cuál es el estado de salud concreto de Abdullah Öcalan, que, como muchos me imagino que sabrán, es el líder ideológico y el creador de la mayoría del cuerpo ideológico de lo que se llama el confederalismo democrático, ¿vale? Y el representante legítimo para la mayoría del pueblo kurdo, o sea, para la mayoría de las personas del pueblo kurdo, ¿vale? Entonces, este señor lleva en la cárcel desde hace 25 años. Voy a contar un poquito cuál ha sido pues la historia de Abdullah Jenner, empezando por su encarcelamiento. En octubre de 1998, por presiones de Turquía, Öcalan tiene que salir de Siria y entonces empieza un periplo por los distintos países de Europa intentando pedir asilo político. Durante ese periodo, el Mossad y la CIA pues le persiguen incesantemente y mediante las presiones de la OTAN y tal, pues no se lo conceden. Entonces, Abdullah Öcalan consigue que el gobierno de Nelson Mandela, Sudáfrica de Nelson Mandela, pues parece ser que le iba a coger. Pero en una escala que iba a hacer en Kenia, en Nairobi, pues el servicio secreto del Mossad, el de la CIA y del MIR, también con la connivencia de Grecia, porque estaba en la embajada Grecia, y cuando fue a salir de la embajada Grecia fue cuando le capturaron, pues le capturaron y se le llevaron a la prisión de Indrali, que lleva desde allí desde el 15 de febrero de 1999, ¿vale? Como sabéis, pues ha cumplido 25 años. Abdullah Öcalan empezó su política, vamos, en 1972, que fue más o menos cuando fue capturado en la cárcel por ir a un mitin, precisamente por una manifestación que había sido encargado a un representante político turco, ¿vale?, del movimiento de izquierda kurdo, y fue la primera vez que entró en la cárcel. Entonces allí, pues bueno, se dio cuenta de que el movimiento de un turco no tenía en cuenta el movimiento kurdo, o sea, solamente se preocupaban de sus propias preocupaciones. Y en 1980, pues empieza a generar un nuevo partido que sería el partido del PKK, ¿vale? En 1978 cuando lo crea, y en 1979, perdón. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, ¿no? Es el PKK. Entonces, en 1979, en previsión de que iba a haber un posible golpe de Estado, porque serían por lo que se suele llamar ruido de sables, pues cruza lo que es el territorio de Siria, y efectivamente en 1980 pues ocurre lo que estaba predestinado, que era un golpe de Estado. Entonces, como he dicho, desde 1980 hasta 1998, Öcalan se encuentra en territorio sobre todo sirio y se preocupa sobre todo de la formación política del pueblo kurdo, porque él considera que es más importante la ideología que lo de las armas, ¿no? Que la formación de armamento, ¿no? Aunque sí es verdad que el pueblo kurdo, en sus primeras acciones precisamente, y los primeros mártires, fue defendiendo la revolución de Palestina, ¿vale? Que fueron los primeros mártires que tuvieron. En 1984, eso fue en el 82, en 1984 pues tienen ya los primeros ataques de la primera guerra, lucha de guerrilla en el territorio turco, y es cuando empieza verdaderamente la guerra contra el gobierno de Turquía, ¿no? Eso hizo que muchos militantes kurdos se unieran al partido del PKK y este cogiera cierta notoriedad, ¿vale? Pero en 1990-92 esto más o menos cambia de mentalidad y se dan cuenta, bueno, pues que la lucha revolucionaria en el guerrilla pues estaba trayendo mucho dolor al pueblo kurdo y que no estaban consiguiendo todos sus objetivos. Entonces intenta, sin dejar las armas, pero se intenta hacer un acercamiento al gobierno, ¿vale? Entonces un acercamiento pues para llegar una solución a la cuestión kurda. Pero esto fue dinamitado sobre todo por lo que se cree que fue el Gladio por aquel entonces en Turquía, y estas conversaciones al final se rompieron. En 1999, como he dicho, Öcalan es capturado, y entonces está en una cárcel-prisión en la que durante los 10 primeros años estuvo él solo, con total aislamiento, pero tiene la posibilidad de recibir de vez en cuando abogados y reunirse con ellos, y es cuando empieza a crear lo que se llamaría Manifiesto por una Sociedad Democrática, que son como 5 tomos que son muy representativos para toda la gente en el que apoya el movimiento kurdo, ¿no? Aquí en España solamente están editados 2 y esperamos que se editen el resto. En 2009 empieza también una serie de reuniones con el gobierno turco y se empieza a generar lo que se llamaría la hoja de ruta. Y en el 2012 el gobierno turco reconoce que ha tenido unas reuniones secretas con Öcalan. Pero también, eso pues no llega a ningún lado y vuelven a dinamizar los intentos de acercamiento del pueblo kurdo al gobierno turco, pues, para intentar buscar una solución pacífica, ¿no? Y lo que pasa también es que en el 2013, también, aparte de que había sido la revolución de Rojava, en el 2013 hay un asesinato por parte del MIR turco, y hay tres compañeras, una de ellas muy importante, que es Sakine Kansi, en París, ¿vale? Mueren tres compañeras y aún así Öcalan intenta seguir negociando. Luego en el 2015 ya empiezan la revolución de Rojava más o menos a tal. En el 2012 se había generado el partido del HDP, y entonces es cuando ya Öcalan prácticamente empieza a tener un aislamiento total, que solamente es roto mediante masivas huelgas de hambre, en las que incluso ha llegado a morir gente, y centenares de presos en las cárceles, y centenares de presos de gente civiles incluso, y se van haciendo también manifestaciones y campañas anuales de recorrido desde distintas zonas hasta Bruselas y tal, para pedir la libertad de Abdullah Öcalan, ¿no? De hecho, Abdullah Öcalan llegó a ser incluso miembro de, o sea, personalidad pues la más importante o influyente en 2013, según la revista Time. Y luego también, pues, incluso le quisieron nombrar como para presentarle para el premio de Nobel de la Paz. Quiero decir que Abdullah Öcalan es una persona que es muy reconocida entre el mundo intelectual, y además es un portavoz muy importante para toda la comunidad kurda, y no solamente para la comunidad kurda, sino para muchos, para sobre todo el internacionalismo. Y en este momento estamos en una posición que no sabemos exactamente absolutamente nada de él, está totalmente desaparecido. Y más o menos, no me quiero entretener mucho más, para que la compañera pues cuente, si queréis alguna pregunta o así, pues la contesto rápido y ya está. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Primera, has comentado que se han publicado en España dos tomos de los escritos de Öcalan. Es que no sé muy bien yo cómo pronunciarlo, porque es muy distinta la... Öcalan o Öcalan, como quieras. Vale. Que eran sobre el confederalismo democrático, si no he entendido mal. Y me gustaría saber quién ha publicado eso, si están accesibles o si se pueden encontrar en algún sitio, si se espera que se publique más. Pues están publicados por la editorial Descontrol, que es una editorial catalana, que además es muy buena, tiene muchos, no solamente, tiene una parte de la editorial que se llama Sol del Nord, y ya tiene bastantes publicaciones sobre el tema kurdo, ¿vale? Y además, y normalmente ese tipo de publicaciones siempre tiene una pequeña parte que precisamente va directamente para el movimiento kurdo, ¿vale? Una parte de los beneficios de esas publicaciones van para el pueblo kurdo. En realidad son cinco tomos, y el tercer tomo se esperaba que saliera para el 2022, pero se ha retrasado por temas de la traducción. Y vamos, en realidad son cinco tomos, ¿vale? Pero vamos, hay muchos más libros. Si te metes en Descontrol y buscas el sol del Norte, tiene bastante el libro sobre la revolución de Rojava. Incluso lo puedes encontrar, yo creo que en internet, porque hace bastante tiempo que salieron, ¿eh? Vale, y otra cosa que siempre cuando hablamos un poco del Kurdistán, que creo que está bien, aunque más o menos ya vamos sabiendo cómo va el tema, sí está bien hacer un poquito de contexto, de saber cuántos millones de personas configuran el pueblo kurdo, que si no me equivoco eran 40 millones o algo así, y un poquito, que no sé si prefieres hacer eso tú o que lo haga la compañera Odlen, eso ya como... Lo cuento yo si queréis en un minuto. Venga. Y bueno, pues el pueblo kurdo pues está dividido, pues se subdividió en cuatro países, y la mayoría del pueblo kurdo está precisamente en la zona de Bakur, que llamamos Bakur, que sería Turquía, que serían unos 20 millones. Sí, efectivamente, serían como unos 40 millones, entre 35 y 42 millones. Es que eso no es exacto, no se sabe exacto. Y en Siria, o lo que se suele llamar el territorio kurdo de Rojava, que sería la parte que del territorio habitada por los kurdos en Siria, pues es la que menor gente había, que serían ahora mismo pues, unos 3 millones así, lo que pasa es que como hay más en Anes, pues hay creo que unos 8 millones de personas adscritas a Anes, pero vamos, más o menos en población kurda se estima que entre la diáspora y tal, unos 42 millones de personas, 45, esa es la estimación más o menos. De todas maneras, voy a dejar pasar a la compañera Rodríguez por si quiere comentarlo ella, ¿vale? Creo que León quiere decir algo antes de que pase la compañera. A ver. En efecto, sí. Digo, aparte de Turquía que has dicho y en Siria, ¿dónde más? ¿En Irak? ¿Y dónde más? Turquía, Irak y Irán. Irán. Y en Armenia. Ajá. Bueno, quería preguntar sobre el hombre este, sobre Öcalan. Primero, bueno, has dicho antes, me imagino que lo que tiene en la cárcel, que se la sacarán cuando les dé la gana, porque la cárcel es del gobierno turco, claro, lo que tiene, me imagino, será alguna medida disciplinaria que conlleve esa restricción de comunicaciones, ¿no? Me imagino que será aislamiento y todo esto, lo que hacen siempre con la disidencia política, sobre todo. Y sobre todo, de Öcalan pregunta primero, ¿este hombre qué edad tiene ahora? Y también saber a qué está condenado en firme en Turquía. O sea, ¿qué condena tiene? En principio, este hombre tiene 75 años, ¿vale? Y él está condenado por delitos de terrorismo. Eso en principio iba a ser pena de muerte directa, pero como Europa estaba, o sea, perdón, Turquía quería entrar en Europa, uh-huh. Al final se conmutó por una pena de visión permanente sin posibilidad de revisión, ¿vale? O sea, cadena perpetua. Hasta la muerte, sí. ¿Vale? Cadena perpetua de la verdad. Esa, sí. hasta la muerte. No tiene posibilidad de revisión, sin posibilidad de revisión. Eso es una cosa que tanto en el juicio, ya lo dijo el Tribunal de Justicia de la Humanidad, que el juicio había sido totalmente injusto e imparcial, y luego también la condena que es totalmente, vamos, que el Tribunal de Derechos Humanos se ha quejado tanto del juicio como de la condena final, ¿vale? Porque aunque es verdad que iba a ser... Otra cosa que se me ha olvidado comentar es que hace poco iba a salir un compañero de la cárcel de allí, que había que llevaba 30 años, y no la han dejado salir, la han vuelto a meter otro año, no se sabe muy bien por qué. Se sospecha que es precisamente para que no cuente nada de las condiciones en las que está encarcelado de Alán. ¿Vale? Lo digo porque eso es importante comentarlo, porque es que él es el único preso actualmente, o Yalán, que no tiene acceso a ningún teléfono. Solamente tiene acceso, o sea, solamente se le permite a un patio, o sea, porque todas las cárceles tienen un sistema de aislamiento en el que hay un patio, cada uno individual, ¿vale? En el que no pueden comunicarse uno con otro, y es como si fuera un túnel muy alto que parece una cueva, o sea, prácticamente. Que no pueden tener ningún contacto físico, no puede recibir cartas, no puede, o sea, y además, como he dicho, es que en el 2007 ya hubo un intento de envenenarle. Uh-huh. Y es que llevamos 35 meses sin saber nada de él, y encima han renovado otra vez, como he dicho, otra vez esa pena que acaba de decir, que muy bien Leo, que no me salió bien, esa pena disciplinaria por otros 6 meses, porque cada 6 meses los abogados de Öcalan remiten otra vez la petición de reunirse con él y hacen un corte y pega, y rápidamente le vuelven a decir que no, que por medidas disciplinarias que no tiene derecho a comunicación, ¿vale? Muy bien, pues pasamos entonces a conversar con Özlem, del Congreso Nacional del Kurdistán. Lo primero es saludarte, agradecerte que estés aquí. Y bueno, que si quieres que empieces a contarnos también, sobre todo, yo lo que creo es eso, que contéis las cosas, como quien dice, para neófitos, para gente que no supiera casi de lo que se está hablando, sí. Para que se pueda entender mejor, ¿vale? Vale, de vale. Hablamos de un grupo que no tiene ningún derecho, de reconocer su identidad. Dividido en 4 partes de países importantes en Oriente Medio. Vivimos particularmente después de 100 años, porque el tratado de Lausana han dividido el Kurdistán. Un Kurdistán que es un territorio muy rico, rico de petróleo, óleo, minerales, agricultura. Hablamos de territorio de la civilidad de Mesopotámica. No es un territorio normal, pero un territorio que contiene muchas guerras, revoluciones, también masacres. Y ahora, 100 años, particularmente, vivimos un periodo muy importante porque en todas las partes del Kurdistán continúa la resistencia de a reconocer la identidad del pueblo kurdo, pero no solamente una resistencia física, sino también una resistencia cultural, política, sobre todo en todo el mundo de vida. En el mundo crecen las demandas de paz hoy, ¿no? La democracia para estabilidad del Medio Oriente. Hablamos de guerra palestina contra Israel, Israel contra el pueblo palestinés, de guerra de Kurdistán, de los turcos. La misma respuesta es necesaria para abordar la guerra de Turquía, la limpieza étnica y la violación del derecho internacional en todas partes de Kurdistán, en Irak y en Siria. Si la comunidad internacional no resuelve esta crisis en Oriente Medio, se enfrentará una guerra y un conflicto sin precedentes. Por eso es importante conocer los problemas de Kurdistán. Creo que aquí no se conoce bien. El problema más fundamental de que vivimos en Turquía con el gobierno turco, en la actualidad es el sistema de Imral, que como describió Dani, construido este sistema en torno del problema de un líder kurdo que está aislado en Imrali, que es una prisión de máxima seguridad, fue pensado como una prisión para solo una persona, con una sola celda, inspirada con un concepto de aislamiento dentro de aislamiento. Una pregunta, perdona que te interrumpa. En el pueblo kurdo, ¿hasta qué punto es importante o referente la figura de Ocalan para que el Estado turco se plantee hacer una prisión solo para él? Quiero decir, esto nos da un poquito el tono de que es un líder que unifica mucho a la totalidad del pueblo kurdo, ¿o no? Sí, es el único líder que habló de la liberación de la identidad del pueblo kurdo, no separando de otros pueblos, otros como en Turquía, como árabes. Por eso es una figura que unifica todos los cuatro partes del Kurdistán y también con la lucha que ha forzado con los turcos, que hablamos de una Turquía que tiene un ejército segundo de la NATO, que confrontó, luchó contra un Estado que totalmente masacra a los turcos. Por eso, por mí, por ejemplo, para mí, Öcalan no es solo un líder, no es solo un líder conocido con los kurdos, de kurdos. Es un personaje que me ha conocido como kurdos, porque hablamos de una Turquía que para 50 años ha aplicado una asimilación de ese pueblo kurdo. Ha cambiado el nombre del village, de personajes, no permitió de hablar kurdo, ha negado todos los colores kurdos, rojo, verde, amarillo. Por eso tiene luchar contra unas asimilaciones. hablar de una identidad de un pueblo no es fácil, no estaba fácil porque hablamos de una de un territorio que ha vivido un golpe de estados, muchos golpes de estados, de masacres, de pena de muerte. No es fácil hablar de un pueblo kurdo. Por eso Öcalan tiene esta capacidad de unificar, de conocer el pueblo kurdo y también proteger. Cuando empezó la lucha armada, era necesario por proteger todos los pueblos kurdos, porque el gobierno, el ejército bombardeaba con las muertes en todas partes. Por eso hablamos de un líder que ha reivindicado una revolución de identidad, de cultural, de ser, de poder vivir libres para todos juntos. Y especialmente para mujeres es importante porque desde cuando empezó la lucha del movimiento kurdo, Öcalan siempre ha hablado de la liberación. Sin liberación de mujeres no se puede hacer una liberación de identidad. Por eso, en esto, con esa lucha, cambió también la mentalidad arretrada del pueblo. Ha abierto la mentalidad revolucionaria que ahora aplicamos, vivimos en Rojava, por ejemplo. Por eso no podemos separar todos la historia de Öcalan con la revolución del pueblo kurdo. Y por eso es una figura importante. Los kurdos escuchan solamente Öcalan. En Irak, en Siria, también en Europa, en donde viven. Pero no pueden no escucharán el movimiento, por ejemplo, que ha luchado por el pueblo kurdo, pero escucharán Öcalan cuando es necesario. Y los turcos lo saben bien, esta importancia de Öcalan, por eso están aislando. Están prohibiendo todas sus ideas, porque sus ideas ahora, con libros, con escritos, son muy importantes para resolver todas las guerras, todas las crisis mundiales que vivimos. Habla de una democracia basada en este pueblo, habla de una ecología, una economía alternativa, habla de una liberación de mujer, no como solamente la idea del feminismo, pero la liberación de mujer habla de igualdad, pero no como una mentalidad capitalista 50-50. Una participación de mujer en todos los lugares, una ecología que protege, que discute el contacto humano con la natura, porque dije que todos venimos de esta natura. Por eso es necesario protegerlo. Pero no como solamente aplicar algo, no podemos ser ecologistas aplicando algunas diferencias solamente. Por eso es muy complejo todas las ideas, es importante conocerlos, es importante leerlos, es importante también saber por qué la Turquía ataca, porque este sistema de aislamiento contra Öcalan inventó ahora para todos los presos políticos en Turquía, porque no son pocos, solamente 7.000, tenemos 7.000 presos políticos electos. Esto significa son diputados, caldeses, cocaldeses. ¿Eso en Turquía? Solo en Turquía, sí, 7.000. Pero hablamos de 20.000 presos políticos, más o menos. Todas las economías de la Turquía utilizan para las guerras, no para el pueblo. Por eso hablamos de una crisis económica cada día con que este sistema de aislamiento y genocidio contra el Kurdistán diventa pobreza el pueblo turco y kurdo en Turquía. Por eso el actual gobierno turco, con el presidente Erdogan al frente, tiene un objetivo de recrear el antiguo esplendor otomano en Oriente Medio, llevando al término al Pacto Nacional, que implica ocupar también el norte de Siria e Irak, para lograr la necesidad de terminar con los kurdos, masacrándolos. Además, las políticas de coalición de gobierno de Erdogan con AKP y MHP, son dos partidos nacionalistas y fundamentalistas, han llevado la inflación en Turquía hasta 67% en la vida diaria, cada vez más difícil para todos que viven en Turquía. Erdogan llama a todos el territorio kurdos como terroristas, que es, también es muy importante decirlos, porque siempre habla de la seguridad nacional, uh-huh, o del separatismo, pero los kurdos con proyecto y el confederalismo democrático han mostrado que quieren solamente un reconocimiento de su identidad cultural, política y autogobernarse. Eso es mínimo. Por eso, en las elecciones que han unido con todas las fuerzas políticas, las últimas elecciones en Turquía, han mostrado la voluntad de kurdos con todos los democráticos que viven en Turquía. Pero Erdogan continúa las detenciones, las torturas, bombardear toda la área en Medio Oriente, no solamente en Turquía, en Siria, en Irak también. Quiere influir en Irak, Irán y también Siria para que apoyen a la Turquía en su guerra contra los kurdos. Porque el confederalismo democrático, como una mentalidad construida y descrita desde Öcalan, es una posibilidad de abajar con las políticas internacionales que provocan conflictos, intereses económicos y las líneas energéticas, especialmente. En las elecciones locales de Turquía, Erdogan sufrió la derrota más importante de sus 22 años del poder. El gobierno sigue sin estar interesado a una solución política. El Estado turco realiza diversos esfuerzos para encubrir su ilegalidad, porque hablamos de un Erdogan sin parada. Por ejemplo, después de elecciones, ha aprobado de intimidar a la población de nuevo de aplicar sus políticas, por ejemplo, en Ciudad de Van, que 100% han ganado los kurdos para el caldeses, pero Erdogan provocó todas las poblaciones para que de nuevo arrestan el caldesa. El pueblo, por la fortuna, resistió, no solamente el pueblo de Van, sino todos los demócratas de Turquía, porque esto era un empezo de una otra política contra, ¿cómo se dice en español? Administrar, ¿no? Uh-huh. Sí. Mandar un administrador a un otro, no electos, mandar una administración desde Ankara hasta, ¿cómo se dice en castellano? No, gestor. Cuestor, sí, como mandar un cuestor. Aprobado, empezando de nuevo desde Van a enviar un cuestor, pero la lucha, la resistencia del pueblo con todos los demócratas y también el partido CHP, que es un partido turco, han ganado de nuevo a gobernar la ciudad. Erdogan cambió después de esta lucha inmediatamente su estilo. Puso el orden del día de discusión sobre la nueva constitución. el debate sobre la distensión o, ¿cómo se puede decir?, normalización, pero la necesitaba un partido más grande en Turquía para que pueda controlar todos. El CHP, que es el Partido Republicano de Turquía, son kemalistas, han aceptado todas las propuestas de Erdogan para que empiece una normalización. Pero esta normalización o distensión es una palabra que conocemos bastante como kurdos, es una declaración de guerra, otra forma de mascarada del fascismo, porque el pueblo kurdo ha vivido mucho de estos periodo fecha de normalización. Después de esta normalización hemos vivido un periodo de que Erdogan decidió el caso de Kobane, para completar el caso de Kobane. El caso de Kobane, ¿qué es? Como recordáis, cuando el Daesh atacó a Kobane, todo el pueblo se reunió en torno de Kobane porque era una lucha por la humanidad contra el Estado Islámico. En este periodo, HDP, el partido HDP, el partido kurdo, en realidad no es todo kurdo, también turco democrático, en Turquía llamó la solidaridad con los pueblos de Kobane en Turquía, a través de Twitter o social media. En esto, 6 de 8 de octubre de 2014, la gente salió en calle. Erdogan ordenó a la policía a disparar a todos los que salieron a calle por la solidaridad cubana, porque no le gustaba, porque ellos siempre esperaban que cubana calle. Con el ordeno de Erdogan, murieron 37 o 38 personas. En mayoría son kurdos que son muertos. Erdogan dio instrucciones a matar a los kurdos, pero ahora intenta vengar la derrota de los Daesh procesando a los cargos electos de los kurdos, como si los kurdos son responsables, ¿no? Uh-huh. En este caso también Demirtas, son copresidente del partido Demirtas, Figen Yüksekdağ, que han tenido con ellos 105 personas, han tenido 400 años de condenas. Ahora. Perdona, un momentito, voy a aclarar una cosita. Sí. Perdona que te interrumpe. Sí, mira, lo que está contando la compañera, por si no lo conocéis, es que, bueno, después el Erdogan se ha sacado de la manga como un caso Kobane, ¿no? Que es porque se supone que hubo gente del movimiento del HDP, que era el anterior partido, que ha sido ilegalizado, ¿vale? Entonces, Demetrias, que es el presidente de este partido, le quieren meter ahora 40 años de prisión por un tuit en el que llamaba al pueblo kurdo del movimiento turco a apoyar a la revolución de Kobane y acercarse allí a echar una mano. Para que más o menos os aclare, por si no, uh-huh. ¿Vale? Simplemente eso porque, digo, por si no sé si ha quedado claro, ¿vale? Vale, gracias por esa aclaración, Dani. Aprovecho para, creo que tenía Reding una pregunta hace un momentito. Yo creo que podíamos aprovechar ya y que nos cuente Reding. Bueno, sí, plantear dos cuestiones. Una, bueno, yo creo que desde que estalló la guerra de Ucrania, como que se corrió un velo un poco. Turquía aprovechó también su papel en eso como para hacer sus movimientos en la zona. Y quería saber cuál es la situación actual política y militar en la frontera sirio-turca. Y ya aprovechando, bueno, porque también, pues todo, bueno, ya luego que si nos pueden contar algo de cómo está la cosa en Irán, que también está, en los últimos años también la cosa ha estado calentita. Y una cuestión concreta de la que se habló hace 6 meses y la que no he vuelto a oír hablar, y no sé si fue solo un intento de Erdogan que luego fracasó, ¿no? Que era ese supuesto realojo de refugiados palestinos en zonas del Kurdistán turco y en la zona de turco-chipriota. Entonces, de eso se habló bastante hacia diciembre y no he vuelto a saber nada. Y no sé si es simplemente porque no le salió bien la jugada a Erdogan. Y bueno, también un poquito con el tema de Palestina, pues su papel está quedando un poquito, ¿no? Demasiado, un poquito manchado, ¿no? Esa imagen que se le había presentado de defensor de la causa palestina parece que no le está funcionando. Pues un poquito eso, cómo va la cosa, digamos, a nivel político-militar desde 2 años a esta parte, la frontera turco-siria, Kobane, Afrin, etcétera. Y por otro lado, pues si al final se supo algo de ese plan que estaba haciendo Erdogan de movimientos demográficos y con clara intencionalidad política. Sí, el Estado está realizando cambios demográficos en Afrin y Serikanie. Está cambiando la cultura, destruye la historia, está asentando árabes en las zonas tradicionalmente kurdas, trae familias de Daesh, de ISIS, a los asientes de las zonas fronteras, las fronteras con Afrin, Turquía, hablamos de parte de Kilis, Gaziantep, desaloja los kurdos de sus hogares y confisca sus propiedades. Ha talado más de 1 millón de olivos, ha robado patrimonio arqueológico, está vendiendo en Turquía. Su objetivo es borrar la conciencia de la historia kurda. Por ejemplo, yezidis, alevitis que fueran convertidos por la fuerza de Islam, que vivían en Afrin. En Afrin ha sentado a pakistaníes. En las escuelas solo se enseña en turco y han borrado los nombres y colores kurdos porque hablamos de un Afrin que construyó su autonomía como el cantón de todos, un cantón de Rojava que tenía todos los sistemas que hablamos en todas partes. Que tenía Kobane, tenía Gizre, pero ahora han borrado todos los nombres, sistemas, colores que significan kurdo. Si no es un genocidio, ¿qué lo es? Yo no sé cómo se puede explicar un genocidio, pero eso es un genocidio político, físico, cultural contra los kurdos que viven en todas las partes de Siria. Esto es una política de Turquía, como dije antes, es una política de construir un nuevo otomano desde todas las partes de Siria y también Irak. Pero en el norte de Siria es importante explicar un poco la situación de hoy. Por ejemplo, es muy importante para mí decir que el 11 de junio tendrán unas elecciones municipales en todas municipalidades que han construido el confederalismo democrático, que sí son organizados para la autonomía democrática en Siria. Sabemos que en diciembre de 2023 han declarado de nuevo un contrato social. Estas elecciones deberían hacer respecto a este contrato social. Por ejemplo, hablamos de unas 134 municipalidades que participarán a estas elecciones. Y me han dicho que creo que son dos. No, un grupo que se llama Alianza por la Libertad, que son 22 partidos. Cinco partidos han construido un otro grupo que participarán como Verdes, Partido Verdes, Grupo Verdes. Y es importante decir que las mujeres han seleccionado ya todos sus candidatos como un proceso de preselecciones. Competirán 5.331 candidatos. Hablamos de una zona que está en guerra. pero está, se está organizando en base democrático y no deja de construir la vida democrática. Me gusta decir que también las tribus, que son grupos muy importantes, son familias muy importantes en Oriente Medio, se reunieron para dar apoyo a las elecciones municipalidades. Esto fue importante también para... Perdona, compañera, voy a decir una cosita. Mira, como ha dicho el compañero, no sé si lo has visto, que era cuarto de hora solamente, me gustaría que contaras cuáles son los movimientos políticos que está haciendo Erdogan en Irak para precisamente impedir, intentar impedir esas elecciones y el nuevo contrato político que se está haciendo en Anes. Y también me gustaría que contaras cuál es la situación de Irán, ¿vale? Entonces, ya más o menos has explicado qué es lo que está pasando ahí. Me gustaría que contara sobre todo qué son los últimos movimientos de Erdogan junto con el PDK, ¿vale? Y luego los movimientos de Irán para aprovechar los cuartos de los 10 minutos que nos queden, ¿vale? Vale. No, en Siria, sí, la lucha continúa sobre la construcción de la vida democrática, pero los turcos siempre atacan, bombardan, proban de bloquear de este sistema confederal. En Irak también, porque estos ataques, ocupaciones de militares turcas en el norte de Irak, no es solamente empezado desde hoy. Ahora hablamos de 87 bases militares turcas en Irak, con unas profundidades militares que entran desde 5 hasta 80 kilómetros de territorio iraquí. Están atacando, bombardan con drones en todas las partes de Irak, con las armas químicas prohibidas también. Alrededor de 170 civiles han sido víctimas de los últimos ataques. Nadie habla de los ataques turcos de última semana, pero una otra vez han utilizado diferentes armas prohibidas, gas químicas, que los media kurda muestran todos los pruebas. Pero el gobierno turco tiene un objetivo. A corto plazo, su objetivo de estos ataques es presionar a los aldeanos civiles que viven en montañas y expulsarlos para que Turquía pueda establecer y controlar la zona más amplia para sus operaciones militares. Hasta hoy, 800 pueblos han sido evacuados con los ayudos de familia de Barzani. ¿Por qué familia de Barzani es importante para la Turquía? Porque cuando dijo familia de Barzani es el partido turco, PDK, que colaboró con la Turquía 100% ahora contra los kurdos, contra todas las victorias, las ganadores de los kurdos. Son como colaboradores militares, también colaboran con ocupantes, podemos decir eso. En Irán también, Irán es una potencia ocupante de Kurdistán. Encarcela, ejecución todos los días. Hay una tortura que no tiene también una seguridad jurídica. Hay una política de inmigración forzada para romper la cohesión de la sociedad kurda. Hemos visto la manifestación, empezó con la lucha del movimiento kurdo Xinjiang Azadi, pero ahora hablamos de solamente en un mes fueron ejecutadas 29 personas. más de 10 personas son muertas de este bombardeo. La política anticurda de Irán está alimentando la guerra. Utiliza el territorio sirio, Irán utiliza el territorio sirio para introducir fuerzas militares que destabilizan más el país, que todos estos fuerzan a Daesh, hostigan a la coalición de internacionales, porque la guerra de Turquía en Siria y en Irak, la presencia de Irán, la presencia de todos internacionales, todas fuerzas internacionales como gobiernos, Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, todos, no bloquean la guerra, eso refuerza la presencia, la acción de Daesh, de ISIS en todas partes, porque no son terminados ataques de Daesh. Las provocaciones continúan, las brigadas continúan, tienen en Rojava, por ejemplo, los campos refugiados de todas familias de Daesh que son formados militarmente, han una mentalidad que apoyan Daesh todavía. No es cambiado, por eso son un peligro para todo el mundo. Por completar todos, estas políticas de aislamiento y genocidio que está aplicando en Imran contra Öcalan, es contra sus ideas. Mostró al mundo que él podía aportar una solución, que podía crear un sistema de vida alternativa, que podía dar una experiencia a los todos humanos en el mundo. Por eso se le silencian. Todo el mundo sabe que nadie que ha tenido noticias de Imran durante 39 meses. Y todos los pueblos son muy preocupados. Este aislamiento, el aislamiento, es un aislamiento de nuestro pueblo. Es un aislamiento de la nuestra libertad. Es un aislamiento como una tortura que en realidad se aplica. Nos sentimos como que nuestro. Vivimos en un aislamiento. Por eso sabemos que no tiene ninguna ley. Las instituciones europeas no deberían permanecer en silencio y no deben empantanarse con las Turquías acabadas. Deben defender la democracia y los valores de los derechos humanos, porque todas leyes internacionales declaran que después de 25 años un preso político, un preso, debería tener una experiencia de vida. Pero lo que aplican ahora a Imrali, no de parar también, de parar o cancelar la experiencia de poder de vida contra el presidente Öcalan. Por eso solamente última cosa, después me paro. Sí, era por eso que tengo que hacer una pregunta, ¿vale? Y aprovecho esta ocasión para informar que la campaña de firmas que hemos empezado solamente para las organizaciones jurídicas y abogados, abogadas, sobre aislamiento y prohibición de visitas de abogados que se encontrarán, si no se pueden encontrar cuatro presos en general, porque no solamente Öcalan está ahí, también otros tres presos políticos están ahí, y uno debería ser libre, pero no dejan ninguna información. Yo puedo enviar también a la radio si es posible de circular esta petición para que los abogados firman, porque todo lo que acabe ahora en Turquía con Imrali, con los presos políticos, es ilegal. Todo lo que Erdogan está aplicando es solamente para para reforzar la guerra y no portar una solución. Y dejo diciendo que una otra información que para mí es importante, se publicará en octubre el libro de uno de los libros de Ocalan en castellano, La sociología de la libertad, con el mismo editor. Invito a todos a leer, porque es un ópera muy importante para que entendamos realmente las ideas de construir qué significa la libertad para cada individuo. Gracias. Sí, Dani. Muchas gracias a ti, compañera. Y dale, Dani, que nos quedan 4 minutitos. Nada, iba a hacer, creo, León, una pregunta, simplemente era de eso, para decirle que esperar un momentito que terminaran de hacer alguna pregunta que le querían hacer. Dale, León, creo que tiene alguna pregunta. Sí, bueno, tampoco es una pregunta concreta, un poco es después de hacer, pues, lo que hemos sacado en claro después de escuchar a la compañera, ¿no?, kurda, pues eso. Está claro que Erdogan, que lleva 22 años en el poder en Turquía y que hace lo que le da la gana, tiene un objetivo claro, que es la expansión, como ella ha dicho, el nacionalismo turco, y eso es totalmente excluyente para otros pueblos y para otras identidades, y lo que quiere es liquidar, exterminar, deslavazar y diluir al pueblo kurdo como tal, ¿no?, con su cultura, con su lengua, con su mismidad, ¿no?, que es lo que pretende. Si a esto le unimos encima que parte del pueblo kurdo tiene desde luego una visión del mundo solidaria, una visión antiautoritaria, una visión integradora, y hablando de democracia de verdad, no de la democracia de la Unión Europea, que es una farsa y una mierda, sino de democracia de popular, se puede decir, por supuesto, pues es van a tener doble ración. Por una parte, exterminarles únicamente porque son una molestia idiomática, cultural y de un pueblo diferente que los estados-nación pues no les gusta la diversidad para nada, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, el exterminio ya como enemigo político, ¿no? Pues cualquier estado, y en este caso el turco, que todos son autoritarios, pero en este caso con Erdogan, que lo es más todavía, por supuesto, pues desgraciadamente lo que pretende únicamente es eso. Cuando parte del pueblo kurdo se defiende con las armas porque está siendo masacrado, se le tilda de terrorista y se le machaca y se le extermina, se le tortura y se le liquida. Y cuando entra al juego democrático y se presenta a las elecciones con la misma legislación turca, cuando gana las elecciones son ilegalizados y son también encarcelados. No le deja absolutamente ninguna salida. No hay salida y ni se la va a dejar. Entonces, esa es la situación, ¿no? Por eso, por un lado, con las alternativas políticas, a base de ilegalizaciones, de cárcel y de bombas, y por otro lado, acabar con el pueblo kurdo como pueblo, con su cultura, como decimos, con su mismidad y con su, pues acabar pues con su idioma, con sus costumbres, con limpieza étnica, con desplazamiento, con introducción de, como decimos, de otro tipo de población para eliminarlo. Eso es lo que nos ha dicho la compañera, ¿no? Eso es algo horrible, espantoso, algo que hay que tener en cuenta, algo con lo que hay que denunciar, y bueno, pues eso. Pues nos queda un minuto, si alguien quiere hacer algún aporte final de última hora. Si me permite, voy a comentar que, bueno, que aparte de lo que ha comentado la compañera, el pueblo de Siria está sufriendo también cortes de agua masivos, bloqueos, como ha dicho la compañera, ataques aleatorios de drones, en donde atacan hospitales, colegios, o sea, que no se cortan ni un pelo. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, como ha dicho la compañera, en Irak, el PDK, que es el partido del Barzani, pues está haciendo tratos con Turquía precisamente para rodear a lo que son las guerrillas del PKK. El PKK es el único que está declarado terrorista por el gobierno de la OTAN. El IPG y IPJ no lo está. Pues con esa información de última hora nos vamos, porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos por participar, especialmente a la compañera kurda, que ha sido muy interesante y un auténtico honor que esté por aquí. Mucha suerte con esa lucha del pueblo kurdo y libertad para el Kurdistán. Y hasta la próxima, compañeros y compañeras. Hasta aquí, Kurdistán.